Claro, para nosotros el punto más allá de la opinión, creo que es interesante marcar cómo, dependiendo quién gobierna, las preferencias de los votantes, de los ciudadanos, van cambiando. Si el que está dirigiendo el país o quien gobierna el país, siento que tengo más afinidad hacia él, probablemente, o mejor dicho, esto demuestran los datos, la cultura democrática o las preferencias respecto a cierta cultura democrática cambia o se altera de manera interesante. Eso es un punto para entender de alguna forma también cómo comprendemos la democracia o qué valoramos de la democracia. Valoramos la democracia, somos un país que tenemos, evidentemente, por el concepto y por el sentir de la palabra, una alta estima. Esto, digo, lo demuestran también estos números, no solamente este año, sino de otros estudios también, pueden dar fe de esta lógica. Pero lo que me parece que es interesante en este punto que hemos encontrado con Pulsar es cómo van cambiando justamente esos sentires respecto a año a año, ¿no? Por ejemplo, y no sé si ustedes estaban comentando recién, pero hay cuestiones que son muy interesantes. Voy a una pregunta específica, ¿no? Sí. Que nos parece que es interesante. Nosotros preguntamos, ¿con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo? Un gobierno democrático siempre debería terminar su mandato sin importar qué suceda. Eso, el 62% de los argentinos dice eso. El 36% restante dice si un gobierno democrático no da soluciones a la población, deberían reemplazarlo antes de que termine el mandato, ¿correcto? Uh-huh. La evolución de esto, cuando uno lo ve en los años, digamos, en el año los que votaron a Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, sobre todo, por ejemplo, los que votaron a La Libertad Avanza, respondían un 41% que debería un gobierno democrático terminar su mandato en el 2023. En este 2025, ese 41 está en el 67%. De manera inversa, los que votaron el peronismo en el 2023 decían que había que, digamos, un gobierno democrático debía terminar su mandato un 71%. Hoy lo dicen un 54%. Es decir, dependiendo quién gobierne, si está más, de alguna manera, es más afín ideológicamente a lo que yo pienso, voy a tender a creer que la democracia es más importante respetar en ese momento. Se relajan relativamente esos mismos sentimientos cuando el que gobierna es alguien que piensa distinto a mí o que está haciendo las cosas que no me gustan. Máximo, y digamos, esta polarización, por así decirla, digamos, ¿está bien marcada o hay algún tercio que opine, digamos, de acuerdo a la encuesta y a las preguntas de ustedes, que haya un tercio en este tipo de preguntas o de consultas que hacen en la encuesta? Hay una diferenciación bien marcada, diría, en los extremos, que es lo que se lleva a gran parte de las respuestas y lo que hace evidenciar que tanto La Libertad Avanza como Juntos por el Cambio y el peronismo, cada uno tiene características muy particulares. Pero también la polarización, por lo menos en términos mediáticos, o en términos de campaña electoral, o en términos de noticias y de información, es algo que se activa, ¿no? Cuando uno, en términos ideológicos, va a buscar esa polarización, en la sociedad el blanco y negro es mucho más complejo de encontrar. Las escalas de grises, digo yo, me parece que dominan la situación, y la polarización se termina imponiendo a la hora de tener que elegir un presidente. Cuando vas a un balotaje, te guste o no te guste, la polarización está implantada. O cuando de alguna forma tenés que elegir sobre un abanico acotado de cosas, la polarización también se impone, es mucho más sencilla de definir en términos del votante. Pero en términos sociales es bastante más compleja, o por lo menos nos gusta entenderlo así, y nos gusta verlo cuando uno agrega todo este tipo de encuestas, también estudios cualitativos, y hace más entrevistas en profundidad, grupos focales, etcétera, entendés que la complejidad, incluso a veces la contradicción en la misma sociedad, en nosotros mismos, ¿no? Creemos que somos seres absolutamente racionales y matemáticos en términos de lo que pensamos y de nuestras ideas, y después cuando te lleva más de 2 horas ponerte a charlar con alguien, no lo digo como investigador, lo digo incluso como entrevistado, y empezás a darte cuenta que gran parte de tus ideas entran en contradicción con otras, y eso es parte también de la naturaleza humana, me parece que es lo normal. Y con relación, si es que lo en este trabajo está, por ejemplo, lo del veto presidencial, que es algo que desde ya el año pasado y lo que va de este 2025, viene siendo también una manera de, desde el presidente Javier Milei, de ejercer el poder ejecutivo que tiene en este caso frente a normas sancionadas en el Congreso. ¿Cuál es la opinión que hay en la sociedad? En este momento, por ejemplo, los números, o cuando uno, hablando justamente de polarización o de espacios, encontramos en muchas de estas preguntas números muy distintos entre los votantes de Sergio Massa de que los que fueron votantes de Patricia Bullrich y Javier Milei. Por ejemplo, entre ellos, votantes de Patricia Bullrich, el 37% cree que un gobierno puede suspender por un tiempo algunos derechos si se lo considera mejor para la sociedad. Esto solamente se da en un 10% de los votantes de Sergio Massa. 30% Javier Milei. Digo, los números de Javier, de los votantes de Javier Milei están siempre más cerca, obviamente, de Patricia Bullrich, uh-huh. obviamente por eso también los números del balotaje. Y como les digo, en muchas preguntas se ven de alguna forma diferencias entre votantes. Pero, por ejemplo, algunas cuestiones también interesantes que uno lo puede ver a medida que va desfilando a través del informe, que como digo, son muchos números y es complejo, pero hay cosas interesantes que marcar. Hay una pregunta que hicimos donde dice, las personas poco informadas no deben votar en las elecciones. El 30% de los argentinos está de acuerdo con esto. Y cortes por el votante que lo cortes, en todos los votantes, tanto los votantes de Sergio Massa, los votantes de Patricia Bullrich, como los votantes de Javier Milei, el 30% dicen esta lógica. Ahí no hay diferencia ideológica de peronismo, La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, derecha, izquierda, todos piensan lo mismo. El 30% de la sociedad argentina cree que los que no están informados no deben votar. Y obviamente, refiriéndome, perdón, no me quiero ir a lo que vos decías, hoy, entre los votantes, tanto de Milei como Patricia Bullrich, encontramos casi un 50% de acuerdo a la pregunta, el presidente debe poder frenar medidas tomadas por el Congreso. Consideran que perjudica su plan de gobierno. Obviamente en los votantes de Sergio Massa esto solo se va al 13%. O sea, uno de cada 10 de los votantes de Massa dicen que no, que el presidente no podría efectuar los vetos. Sin embargo, en sus votantes el gobierno está encontrando un 50% de aprobación en esta lógica, lo que también significa que hay un 50% que aprueba o que votó a Javier Milei y a Patricia Bullrich que no están de acuerdo con esta lógica. Uh-huh. Ese es el escenario complejo también donde se maneja el gobierno, ¿no? Máximo, y si yo te pidiera, digamos en tu caso como sociólogo y consultor político, a partir de ya estas encuestas que vienen haciendo desde el 2023, ¿qué tipo de democracia tenemos en Argentina? En Argentina, a ver, es una opinión, ¿no? Sí, claro. Lo que veo es que como un poco como charlábamos al principio, los argentinos después del año 83 y después de toda la historia reciente, tenés el valor de la palabra democracia, el valor de sentir que vivimos una democracia, la importancia que le damos al concepto en el discurso público es altísimo, ha sido siempre altísimo en los últimos años. Estamos orgullosos de eso. No lo digo solamente por este estudio, obtengo de vuelta por entrevistas en profundidad, trabajos cualitativos realizados a lo largo de estos años, para nosotros es una institución importante. Y no solamente la democracia, sino todo lo que implica, ¿no? División de poderes, libertad de prensa, etcétera. Ahora, una cosa son los conceptos, la abstracción y lo que nosotros decimos en el discurso público, y otras son ideas o que de alguna forma vienen creciendo o que de alguna manera en algunos momentos se instalan con más fuerzas, como la de terminar un gobierno antes de tiempo, que también hay maneras democráticas de hacerlo, ¿no? Pero lo que quiero decir es, hay ideas que uno ve con el tiempo que dependiendo si hay crisis, estabilidad, conflicto o mayor o menor imagen sobre los distintos políticos, van cambiando. Diría que definitivamente tenemos un apego a la palabra, creemos, por decir así, en las instituciones, pero que queremos también que esas instituciones se acomoden a lo que más nos conviene cuando nuestra visión ideológica así lo prevé. Uh-huh. No sé si se entendió más o menos. Sí, claro. Perfecto. O sea, creemos en las reglas, pero mejor si las reglas me favorecen. Exacto. Máximo, gracias por tu aporte al programa. Ya nos estamos despidiendo del programa de hoy, pero gracias por tu palabra. Por favor, gracias a ustedes y hasta luego. Te mandamos un abrazo, gracias. Máximo Reina es...